Facultad de Estudios Superiores Aragón, por medio de la carrera de Comunicación y Periodismo, presenta Reuniones Cortitos, de Cristina Pacheco. En octubre, cuando recorren las calles los vendedores de gardenia, pienso en Ovaldo. Fue el último encargado del pequeño estacionamiento que teníamos en la imprenta. Maquinaria antigua, olor a tinta, resmas de papeles variados que mezclaban aquellos elementos para convertirlos en invitaciones. Bolos, anuncios, promociones, esquelas, heces y de vez en cuando tirajes brevísimos de poemarios de los que conservábamos siempre un ejemplar. Mi honda tristeza, en el jardín de mi amada, las cosas que callé por mi desolación. Sentado en una cubeta, con la franela al hombro, en sus minutos de descanso, leía poemas guiándose con el índice de derecho. Una vez el patrón le preguntó por qué le gustaba leer esas cosas, y él le contestó. Pues porque los renglones son cortitos, y me canso menos de los ojos. ¿Y le entiendes? Eso sí no sé, pa' que vea, pero se siente re bonito. Originario de Oaxaca, muy niño perdió a su madre y desde adolescente se convirtió en el único sostén de su padre enfermo. Le había prometido no abandonarlo hasta la hora en que estuviese cerrando los ojos. En su familia, precisó Ubaldo, esa era obligación de las mujeres, pero en vista de que no había tenido hermanas, aceptaba como un deber sagrado, casi como un honor, la encomienda de su padre, Saulo Mireles. En aras de ese encargo, mientras su padre viviera, Ubaldo estaba decidido a renunciar a toda posibilidad de matrimonio y a su proyecto de irse a Estados Unidos. Nunca, ni en pocas ocasiones en que lo vi borracho, Ubaldo manifestó urgencia por librarse de su padre. Al contrario, quería que don Saulo viviera tantos años como para que fuese el padre quien le cerrara los ojos a su hijo. Ubaldo no siguió el oficio de albañil porque don Saulo se lo prohibió. No quería que su único hijo fuera a caer desde lo alto de un edificio de 5 pisos y quedar inmovilizado del brazo y la pierna. Tampoco que padeciera los dolores que a él lo acometía a todas horas, en especial durante las épocas de lluvia. A cambio de esa restricción, don Saulo lo dejó en libertad frente al resto de las ocupaciones. Haz lo que te dé la gana, siempre y cuando sea algo que te permita mantenerte con los pies en la tierra, hijo. Ubaldo encontró la forma de complacer a su padre trabajando como machetero, anunciante de electrodomésticos, suajista y cuidador de carros. Lo conocí cuando vendía rosas envueltas en un papel celofán, adornadas con un lazo. Para la novia, para la jefecita. Aunque sabía que no íbamos a comprarle flores, Ubaldo llegaba con frecuencia a la imprenta. Una tarde su aparición coincidió con el momento en que el charrasco era despedido. El patrón lo descubrió, platicando con un retrillo de autopartes y le perdió la confianza. Ubaldo se acercó a preguntarme si habría chance de convertirse en encargado del estacionamiento. Lo consulté con el patrón y él accedió, sobre todo para demostrarle al charrasco que él no era imprescindible. En todo el tiempo que Ubaldo trabajó con nosotros, jamás golpeó un coche ni se le perdió nada. Los sábados, cuando teníamos más trabajo, nos ayudaba a cargar bultos y a repartir pedidos, siempre y cuando no hubiera dado las 2 de la tarde. A esa hora se iba. Su padre lo esperaba para irse a pasear por algunas de las calles en donde estaban las casas y edificios que él había ayudado a construir. Cuando se sintió seguro en el trabajo, Ubaldo decidió satisfacer la ilusión de su padre, comprarle un terrenito. Dedicaba los domingos a buscarlo por diferentes rumbos hasta que encontraron uno al gusto de don Saulo. Los lunes, Ubaldo me ponía al tanto de los avances de la construcción. Cuando al fin estaba terminada, quise saber cuándo se mudarían. Yo no me cambiaré, solo mi padre. Ojalá no se vaya pronto. La explicación hizo que imaginara una crisis familiar. De seguro Ubaldo había encontrado una novia con quien pensaba en casarse, y su padre, acostumbrado a convivir solo con él, había preferido irse a su nueva casa antes de soportar la presencia de una extraña. Como ese era un asunto muy privado, decidí no hacerle más preguntas. Poco tiempo después, un sábado, Ubaldo llamó al patrón para avisarle que no iría a trabajar. Su padre acababa de morir. Entonces, tomé la bocina. Quiero acompañarte. ¿En qué funeraria están? En ninguna. Voy a velarlo aquí. Me dio la dirección. Y en cuanto terminé de trabajar, me fui para La Perla, en Ciudad Neza. Cuando vi la casa que alquilaban, apenas una obra negra, pensé en que don Saulo jamás iba a ocupar aquella que con tantos trabajos seguía pagando su hijo. Ubaldo salió a recibirme y me llevó hasta el sitio en donde estaba su padre. ¿Quiere verlo? Sin esperar mi respuesta, levantó la tapa del ataúd y bajó el cristal. Miré el rostro sereno de don Saulo. El cabello, las cejas, los bigotes cenizos lo hacían parecer personaje de una película infantil. Su expresión tranquila era prueba de que don Saulo no habría sufrido en su última hora.